Lesson 2. Basic Phrases. Lección segunda. Frases básicas. I want. Yo quiero. Yo quiero. I don't want. Yo no quiero. Yo no quiero. Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Where is? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? How much? ¿Cuánto? ¿Cuánto? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Time. Hora. Hora. What time? ¿Qué hora? ¿Qué hora? At what time? ¿A qué hora? ¿A qué hora? You have. ¿Usted tiene? ¿Usted tiene? Do you have? Have you? ¿Tiene usted? ¿Tiene usted? I understand. Yo comprendo. Yo comprendo. I don't understand. Yo no comprendo. Yo no comprendo. You understand? ¿Comprende usted? ¿Comprende usted? It is, that is. Eso es. Eso es. Is it? Is that? ¿Es eso? ¿Es eso?